Se viene el grito de la tierra, este movimiento propiciado por CONASUP, Convocatoria por la Naturaleza como Sujeto de Derecho, ha reunido a centenares de artistas de todo el país quienes denuncian los planes del actual gobierno para entregar a multinacionales y países extranjeros las reservas naturales y el patrimonio ecológico de la Argentina. Bueno, el agua, todos nuestros bienes comunes, ¿no? Y es algo que se viene replicando en distintas partes de nuestro país, este grito de la tierra, y va a tener su parangón acá en la provincia de Mendoza. El escenario va a ser aquí, en el predio de La Mosquitera, pero hay distintas organizaciones que están participando, se siguen sumando a esta organización. Entre esas organizaciones está el MIN, el Movimiento Independiente de Músicos de Mendoza, y vamos a hablar con uno de sus integrantes, músico también, aquí en Cristian Rojas. Nos referimos a Cristian Rojas, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias acá por el espacio y por el convite a charlar del festival que bueno, estamos organizando juntos también. En conjunto, distintas organizaciones. La verdad que una alegría. Esto va a ser el 21 de diciembre. Comentanos, Cristian, yo lo decía por encima, pero bueno, es algo que es un festival que se viene ya replicando en distintas partes federales, distintas partes del país, cómo es su génesis, cómo fue surgiendo. Y bueno, tiene su arribo acá en la provincia de Mendoza. Bueno, fue la verdad que tal cual ahí lo comentabas vos. En realidad surge, digamos, yo pondría primero la preocupación de las comunidades en torno al medio ambiente y a los procesos, digamos, que de alguna manera hemos estado viviendo y que podemos llegar a vivir, digamos, profundizados por las lógicas del capitalismo más extractivista. Que están ahí en ciernes, ¿no es cierto? Pondría eso primero, esas preocupaciones, y por supuesto el convite más generoso de colegas artistas que a nivel nacional se juntaron y realizaron los primeros festivales y también, digamos, abriendo la posibilidad de que pudiera resonar de alguna manera el festival en otras provincias. Hay varias provincias que han realizado su festival, su propio festival, digamos, el Grito de la Tierra en cada provincia. Sería obviamente que un sueño, pero bueno, un poco con esa lógica, con ese espíritu, también se ha venido conversando. Y bueno, surge de sujetos que de alguna manera están vinculados al arte, a la poesía. Puntualmente, no sé, Teuco Castilla, que es un poeta, es hijo de Manuel Castilla, un poeta que tuvo mucho renombre en algún momento en la década del 60, era letrista de muchas canciones de Cuchi Leguizamón. Digo, que conocemos también por ese lado cuáles se podría trazar como esa genealogía artística que de alguna manera nos lleva quizás a los momentos en donde la música ha tenido este ribete más testimonial vinculado a la política, ¿no es cierto?, con referentes e intérpretes de la talla de Mercedes Sosa. Así que un poco como para situarlo, digamos, en artísticamente, si se quiere, o el perfil de quienes también han estado propiciando esto, de qué manera, y después, obviamente, el llamado, de alguna manera, que a nosotros nos llega a través del Polo Martí, que es un colega, un músico acá de Mendoza, profesor también de la Universidad Nacional de Cuyo, y básicamente como disparador para empezar a pensarlo acá en la provincia y ahí charlando con organizaciones, con buscando espacio, obviamente también pensando en los medios comunitarios que siempre han estado y en las organizaciones que de alguna manera son con las que nos hemos encontrado en diferentes procesos por ahí de lucha, si se quiere, o de cuando hemos tenido que abordar cuestiones de este tenor, y que nada, somos por ahí los que nos vamos encontrando, y de alguna manera ahí llegamos también a La Mosquitera, ¿no es cierto?, que sería el espacio que nos albergaría para esta fecha del 21 de diciembre, que arrancaría ahí con dos momentos, por ahí con uno más vinculado a la temática propiamente dicha ambientalista, pero quizá con expresiones más políticas, una mesa redonda con personas, digamos, de diferentes espacios, organizaciones, conversando, debatiendo de alguna manera, Bueno, nada, intervenciones que van un poco al tema, la proyección de algún documental, varias cosas que por ahí hemos venido charlando y algunas que quedarán también por definir, ¿no es cierto? Esto es algo que está caminando. Bueno, en un momento también trascendental, muy importante, en nuestro territorio, el territorio nacional, obviamente, en todo el mundo también, pero bueno, aquí se está agudizando la búsqueda de generar el extractivismo como única salida, con la salida de estos gobiernos, ¿no? Que buscan esa, bueno, esa falsa salida, ¿no? Falsa salida para el pueblo. Y bueno, este grito de la tierra que viene a reflejar este cuidado, esta defensa de estos bienes comunes por parte de, muchas veces se ve reflejada con, claramente con las asambleas que van a estar, pero también con los movimientos culturales, con la poesía, con la música, con la danza, también va a haber muestra de cerámica, tengo entendido también, bueno, el pueblo en sí, ¿no? Manifestándose y gritando y sobre todo juntándose para que, bueno, no nos contaminen, no nos envenenen el agua y nuestra tierra, ¿no? Sí, y bueno, por ahí algo, viste, que me parece que es importante comentarlo o digo, charlarlo, es el Grito de la Tierra, es un festival que si bien se ha hecho en otras provincias también, que ha tenido digamos, sus expresiones en otros lugares, la verdad es que en Mendoza tenemos una particularidad, que es que, bueno, hay una historia, ¿no es cierto?, de lucha y de defensa del agua. Inclusive en el pasado reciente, con lo que fue la defensa de la 7722, en ese intento, ¿no es cierto?, de derogar esa ley, que no existiera más, que se pueda avanzar libremente sobre, básicamente, digamos, esta política extractivista que vos mencionabas. Entonces, digo, también la fecha va pensada un poco para, de alguna manera, rememorar ese acontecimiento que de alguna manera culminó, ¿no es cierto?, con esa movilización recontra multitudinaria por allá en diciembre del 2019 y bueno, que también haya una memoria viva de eso, un sentir, un latido de ese tejido social y militante que también entiende de alguna manera que esa lucha no se terminó ahí, que en realidad es algo que tiene que estar presente y que, bueno, es parte de nuestras agendas y que es una agenda, si se quiere, compartida de muchos sectores, de muchos espacios, organizaciones, digo, más allá de las ambientales, ¿no es cierto? Vos cuando me presentaste me presentabas ahí como del MIM y ciertamente, bueno, nosotros somos una organización de músicos y músicas organizados. Y bueno, nos toca, digamos, esta cuestión porque creo que nos toca a todos y a todas. Creo que la defensa del agua debiera ser como una agenda que debiera mancomunar, digamos, a cualquiera que piense tener una participación en la vida política, digamos, de nuestra provincia, al menos para pensar para el bien común, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco por ahí va la cosa, ¿no? Tiene también su sentido simbólico la fecha, ¿sí? Y también, obviamente, porque, bueno, nuestra provincia tiene esa historia. Vos ahí mencionabas de las asambleas por el agua. Y sí, o sea, en algunas provincias estarán las asambleas por el agua como existen acá. Charlábamos ahí la otra vez en una reunión, por ahí cómo ha surgido la temática de los humedales en otras provincias, ¿no es cierto? Mucho más presente como una agenda propia, digamos, O la del que bosque cada provincia nativo, tiene su. claro, el bosque nativo Claro, del cloro. cada provincia tendrá quizás su propia temática, si se quiere, más específica, vinculada con el ambiente, pero bueno, ahí yo creo que nosotros tenemos una experiencia, si se quiere, o una memoria, y que probablemente dentro de esa rescate o esa memoria o esa forma de que se cristalice, la cultura o el arte ocupan un lugar ahí donde se pueda abordar la cuestión de una forma, si se quiere, llevadera o no es cierto, que de alguna manera queda un mensaje que la sociedad puede también, de alguna manera, digerir o puede ir de alguna manera incorporando, ¿no es cierto? Tenemos también esa expectativa, ¿no? De que la jornada es una jornada también de sensibilización sobre el tema. Cristian, comentar un poquito sobre la instancia de convocatoria que ha sido abierta, que se sigue avanzando en la convocatoria, ¿no? Porque se van sumando cada vez más organizaciones, asambleas, distintos actores que van a participar. También importante, ¿no? Que es una convocatoria amplia para justamente poder reunir la mayor fuerza y el mayor desafío que es la construcción colectiva en estos contextos, ¿no? Claro, sí, tal cual. La verdad es que desde el principio de cuando, como te decía, nos convocó a nosotros el Polo Martí, nosotros empezamos a también a abrir esta convocatoria. Sigue abierto el espacio, obviamente, para quienes quieran sumarse de alguna manera o hacer algún aporte. Hemos hecho las convocatorias desde los medios que tenemos, que obviamente no son, digamos, hiper recontramasivos. Pero de alguna manera sí, con la vocación siempre de generar ese espacio de encuentro donde las personas o las organizaciones que hayan querido sumarse y que quieran sumarse también para hacer aportes organizativos o para de alguna manera acompañar ese proceso que lo puedan hacer. Así que bueno, en ese sentido, hasta este fin de semana que tuvimos ahí una reunión, hemos estado convocando y seguramente para la próxima también. Así que ahí extender la invitación, yo me imagino que quizá ustedes también lo han hecho, pero bueno, seguir extendiendo esa invitación, que sepan que es un espacio que está abierto todavía, que hay cosas que ya están de alguna manera delineadas, pero que siempre serán bienvenidos y bienvenidas aquellos que quieran sumarse con la idea de defender un poco también lo que son nuestros bienes comunes, lo que es nuestra memoria de lucha colectiva sobre esto que fue también la defensa de la 7722. 21 de diciembre, a partir de las 18, 17, 18 horas, se están ultimando detalles, como decía Cristian. Cristian, ¿qué nos puede adelantar? No, nos mencionó antes los momentos, ¿qué nos puede adelantar de ese día, ¿no? Del día del evento del festival, que está definido, cómo se va a desarrollar? Bueno, yo te comentaba esto de los dos momentos porque quizá un poco es la manera en la que yo encuentro de explicarlo. Por ahí viste un espacio que va a ser. Primero vamos a comentar cuándo arranca. Esto arrancaría en la tarde, ¿no es cierto? Habíamos planteado ahí cerca de las 17 o por ahí, y con la idea de arrancar con esto que puede ser proyección de documental. Con una mesa que nuestra idea ha sido, y en esto también, digamos, va lo de la convocatoria, ¿no? De una mesa donde también puedan haber compañeros, militantes de diferentes espacios, digo, pienso en el CONICET, pienso en las asambleas, pienso en cualquier organización que de alguna manera quiera habitar una mesa redonda donde se pueda hablar del tema y donde nos vaya quedando algún registro, pero también pensando en que la actividad es un poco para reactivar estos tejidos militantes, discusiones, si se quiere, o pensar eso. Muestras también, hay una iniciativa muy bonita que es el Bosque de Poesía, que es de Teuco Castilla, que han hecho en otros lugares. No quiero ponerme a hablar mucho al respecto porque pienso que puede ser un spoiler por un lado y por otro lado no quiero meter la pata porque como no soy el más poeta, tampoco conozco tanto el tema. Así que bueno, hay varias cuestiones de ese orden de ese orden que no tienen que ver quizá específicamente con la parte musical, ¿no es cierto? Y después otra parte, sí, que sería esto que le ha dado quizás el ribete de festival, ¿no es cierto? Como ese nombre, ¿no? Donde van a haber varios números, bueno, artistas, compañerazos que han estado y que son los que están generalmente, que nos acompañan ahí en las movilizaciones o en la calle, cuando hay que estar en algún lugar, bueno, para nuestras fechas emblemáticas, como puede ser el 24 de marzo, pienso en Lale Bermejillo, pienso en compañeros, compañeras también ahí hablo de gente del MIM, ¿no es cierto?, de Jorge Cuello, pienso ahí en varios personas que van a estar presentes, gente más joven también, que siempre está, el Nahuel Joffre. Así que bueno, digo, van a ver ahí compañeros y compañeras, van a ver números artísticos. Así que es una jornada de reflexión, de sensibilización, de lucha, pero también en el encuentro ahí con el arte, que también podamos escucharnos y disfrutar también, porque la verdad que, como decía, la cultura seguramente es una forma de alguna manera de prestar testimonio en momentos así tan complejos, ¿no? Excelente, Cristian. Bueno, no sé si quería agregar algo más. Vamos a seguir, obviamente, conversando con las distintas compañeros y compañeras que están siendo parte de esta organización y brindando más detalles. Pero bueno, lo importante es que surgió la idea, surgieron los cuerpos y surgió la organización. Y vamos a tener ese grito de la tierra el próximo 21 de diciembre, tan importante para encontrarnos, ¿no? Para encontrarnos y a partir de ahí, bueno, reflexionar, debatir, bueno, y defender nada más y nada menos que nuestros territorios, nuestra tierra, nuestros bienes comunes. Así que felicitaciones ahí por lo que he hecho, en particular desde el MIN y distintas organizaciones que han sido como de alguna manera punta de lanza en este gran Así encuentro. es. Bueno, todo, no, simplemente agradecerles por el espacio, pero principalmente porque bueno, de alguna manera nos han abierto ahí la puerta de la casa de ustedes, ¿no es cierto? El espacio que nos va a albergar y la importancia que tienen siempre los medios comunitarios para nosotros, bueno, la Mosquitera, que también son nuestros amigos, para nosotros son compañeros de lucha, pero también. Así que el agradecimiento es para ustedes. Te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo, Cristian. Nos seguiremos encontrando, seguiremos comunicando, difundiendo todo lo que vaya a acontecer y, por supuesto, en esa gran jornada del 21 de diciembre, que significa tanto para el pueblo de Mendoza. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, adiós, igualmente. Abrazo enorme.